Buenas tardes, bienvenidos al decimotercer capítulo de Crónicas Wumba. A mi lado tengo a Víctor Dalos Buenas tardes. y quien les habla, Segan Sergio Vargas. Y bueno, hoy les traemos un programa un poco prenavideño. Sí, pero se nos quedó mal Andrés. Sí, la Para verdad los es que no. que de pronto nos escuchan y nos siguen, saben que en el podcast anterior habíamos quedado en que cada uno le sugería, casi que obligaba, a jugar un juego que se saliera de lo normal a otro de los integrantes del podcast. Andrés tuvo que decirlo abiertamente, no fue capaz con la... ¿Con la qué? Con la Con tarea que la le tarea, tocó. sí. Claro, hasta que también como para disculparlo, tiene bastantes temas ahí personales entre estudio, casa, novia, futura No, señora. sí, no, el hombre anda muy ocupado, pero bueno, de todas formas, aquí estamos Víctor y yo, dando un poco adelante el tema. Hemos visto bastante movimiento con el tema de Nintendo en estas últimas semanas. Sí. La verdad, se nota que Nintendo le está dando fuerte al tema de merchandising y darse a promocionar en sus productos. Y la verdad, se le agradece muchísimo. Listo. Para empezar con el tema de hoy, como siempre en este podcast de Crónicas Goomba, vamos a empezar con los juegos de la consola virtual, lo que hay para Wii U, lo que hay para 3DS y lo que encontramos por moneditas en Club Club Nintendo. Nintendo. Luego pasamos al tema de los juegos que cada uno tiene. Sí, en este caso, para este mes yo voy a hablar de Mega Man 2. Y yo voy a hablar de Sega Sonic and Knuckles, que salió originalmente para Genesis. Exacto. Y yo lo jugué en 10, una compilación que hubo en 10. Entonces, no es nada más, terminamos ahí, ya al final les hablamos de lo que sería para la temporada navideña, a ver qué nos sale. Listo, comenzamos. Víctor, cuéntanos, ¿qué tenemos para la consola virtual de la Wii U? Bueno, entonces para Wii U en el mes de noviembre del 2014 tenemos 5 juegos para NES: Mighty Final Fight. Sergio, ¿sabes qué juego es ese? Mighty Final Fight. Uy, la verdad, No, no. yo lo jugué en un cassette de esos de Family, genérica, de esas clónicas, de esos que venían ¿400 juegos en un uno? montón de juegos en uno. Y recuerdo que era uno de mis juegos favoritos, pero no tenía ni idea cómo se llamaba. Salió mucho después de Final Fight y fue transportar ese arcade a los 8 bits de Nintendo. Personajes pequeñitos pero cabezones, no es un juego fácil, hay que pasarlo en una sola jugada igual que el Final Fight, pero Okay. tiene la mayoría de los enemigos finales, tiene los tres personajes, Hagar, Cody y a este Guy, el que es como medio ninja. Me divertía muchísimo. Yo recuerdo que ese cassette, mis juegos favoritos eran ese, Contra y uno que era como de lucha libre. Yo no sé si usted alguna vez lo vio. Era un ring y podían jugar hasta 4 al tiempo. Pues yo siempre jugaba de dos, pero había otros dos personajes controlados por la computadora. Y era de lucha con puros personajes enmascarados. Ah, sí, recuerdo especialmente uno que parecía un vikingo. Sí, Muy parecido a la sí, máscara que utiliza, ese. muy parecido al que utiliza Shovel Knight. Sí, parecido, exacto. Y que hacían suplex y volaban por el Sí, escenario, sí, pero sí, sí, literalmente sí. volaban. Esos tres juegos eran mis favoritos. Para Game Boy Advance, 4 juegos. Super Mario Advance, que es el mismo Mario 2. Mario 2. El mismo Super Mario 2, Con gráficas con bonitas, sí. gráficas de Game Boy. No me gustó mucho. La verdad es que ese es uno de mis juegos menos favoritos de la saga, de la serie de Mario. Pero bueno, no es mal juego para nada. Y fue uno de los que inauguró la consola, los que salió con Game Boy. Mario Kart Super Circuit, pues como todo Mario Kart le di mucho palo en la época de Game Boy. Lo tuve durante mucho tiempo, pero con la desventaja que no tenía con quién jugar en... No tenía amigos que tuviesen la Game Boy en ese entonces, sí. Game Boy Advance, entonces tenía que jugar solo y perdió muchos puntos porque se nota, eso es un juego diseñado para el multijugador. Donkey Kong King of Swing, lo tuve, lo compré, recuerdo que apenas salió con cajita y todo, porque pues como fanático de Donkey Kong yo dije qué bueno que sacaron un juego de estos para Game Boy, porque no sé si este salió antes o después de los Donkey Kong Country que salieron en Game Boy. Creo que salió antes, porque yo lo compré como si, mejor dicho, fuera agua de mayo. Pero me decepcionó un poquito porque la jugabilidad no es un plataforma normal. Se jugaba con los botones de los shoulders, el Z y el L. Sí. Perdón, el R y el L. Y Donkey se tomaba de algunos puntos que estaban marcados en la pantalla, girando, haciendo piruetas. Y yo tenía que tratar de avanzar moviendo los dos L y R. L y R. Lo jugué, lo disfruté, no es un mal juego para nada, pero no es de los que está al nivel de las plataformas, en mi opinión. Uh-huh. Y por último, Mario Pinball Land. Este también lo compré porque pues a mí me gustan los juegos de pinball, pues, me parece que son divertidos para pasar momentos corticos. Es un juego entretenido, es un juego visualmente muy bonito. Me sorprendió muchísimo cuando salió en Game Boy, porque son pre-renderizados en 3D, modelados en 3D, muy bien logrados, que le ponía sin duda a PlayStation 1 en ese momento en cuanto a los gráficos, pero también tenía un diseño extraño para hacer un juego de pinball, sí. Porque era una especie como de pasar un nivel, derrotar a los enemigos de ese nivel golpeándolos, y luego había recompensas aleatorias, entonces no terminaba de convencer en cuanto a solidez. Las físicas eran buenas, pero no en todos los escenarios. Había escenarios que sufrían un poquito por algún efecto que le metían, que a mi gusto no quedaba bien implementado. Eso fue todo lo de Wii U en el mes de noviembre. ¿Qué hay para 3DS? Para 3DS tenemos dos juegos para la Game Boy Color: Pokémon Puzzle Challenge y Pokémon Trading Card Game. El Trading Card Game ya lo compré. De hecho, yo tengo el cassette original, el de Game Boy Color, yo lo tengo. Lo tengo ahí en mi casa. Y decidí comprar este porque yo le dediqué muchísimas horas con el Game Boy Advance, precisamente. Uh-huh. Cuando yo compré la Game Boy Color, lo compré con dos juegos. Lo compré con este, Pokémon Trading Card Game, y con The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Entonces, para mí esa combinación fue buenísima, porque Zelda es el juego de aventura, el de pasar, y este Pokémon es un juego parecido a los juegos de cartas como Magic, como Yu-Gi-Oh, como... Bueno, yo no conocía los juegos de cartas en ese entonces, lo conocí a través de este. Me pareció la mecánica muy bien implementada, yo dije, qué berraquera de juego. Después fue que me enteré que era basado en el juego de cartas que realmente existe. Y el Puzzle Challenge es un juego, pues un Puzzle League, un juego en donde yo intercambio, hay un tablero con cuadritos de colores, y yo debo intercambiar piezas para desaparecer, para juntar varios del mismo color. Lo que tiene muy bueno este tipo de juegos es que tiene unos niveles en los cuales te dan diferente, una cantidad limitada de movimientos. Entonces te dicen, con tres movimientos debes limpiar la pantalla. Entonces yo debo girar solamente tres piezas, sí. Y con esas tres piezas debo hacer todo un combo para que caigan unos colores, se junten otros y se limpie la pantalla. Entonces ese nivel me parece buenísimo en ese juego. ¿Qué más para hay? La NES tenemos Mighty Pile. Final Fight. Sí, el mismo de NES del que hablábamos ahorita. Muy buen juego. Si lo quieren conseguir, para los fanáticos de esos juegos de beat'em up, es algo entretenido, no le quita. Vuelvo a decir, el precio sí me parece un poquito costoso. No, ¿listo? Es que una de las cosas que sí, de pronto lo que estábamos hablando, esto sería un punto seguido. De lo que estábamos hablando la otra vez, muchos juegos que se verían muy bien gráficamente, yo creo que son juegos que deberían de utilizarse en la 3DS. Por ejemplo este, Mighty Final Fight. Ah, bueno, sí, por ejemplo. Sí, eso es un buen punto, lo que hablábamos de pronto de Shovel Knight. Este juego está tanto en Wii U como en 3DS. Así es. Y creo que funciona mucho mejor en 3DS, Primero porque igual que en Wii U tiene el modo de parar el juego en cualquier momento. Entonces ese juego era muy difícil porque había que sentarse a terminarlo en una sola jugada. Pero ahora pues no hay tanto problema. Se puede parar y es perfecto para una portátil. Exactamente. Como gráficamente no es muy exigente, la portátil lo muestra bien. Eso es una buena opción. Para Club Nintendo hay 4 jueguitos nada más. Pues son 8, para decir, están llegando juegos de 8, pero yo únicamente voy a comentar lo que está por consola virtual. Uh-huh. No voy a comentar los juegos que son indies. De pronto eso los podemos conversar en el Goombate. Sí, sí, sí, habría opción. Pero bueno, entonces, para Wii U hay 2 de Super Nintendo. Realmente no sé si vale la pena que se gasten las moneditas, pero ya cada cual toma la decisión. Pilot Wings de Super Nintendo. Sí, avioncitos. Yo lo tengo alguna vez, yo lo tengo creo que porque lo descargué en alguna promoción de esta. Y Vegas Stake. Vegas Stakes es el epítome del juego de casino en Super Nintendo. Pero realmente yo eso lo veo más como un juego para celular que otra cosa. Y en 3DS tenemos Kirby Pinball Land de Game Boy en blanco y negro. A mí me gustan los juegos de pinball. Este no es un mal juego, pero tampoco es el mejor juego. Es algo cortico, las mecánicas son algo extrañas. Es divertido. Y es un Kirby. Y Metroid 2, este sí es obligatorio para uh-huh. cualquier fanático de Metroid, de Samus. Además que también, bueno, yo no sé qué tan bueno fue la estrategia ahorita. Porque en este momento hay price drop de Metroid 2. Uh-huh. Y está el retorno por Club Nintendo. Yo creo que es por lo mismo. Sí. Entonces. Solo por curiosidad para la gente que quiere saber, este juego de Metroid 2 completo, con sus cajas y con sus manuales, es muy difícil de conseguir y cobran bastante. Entonces, pues aquí este emulador integrado en la consola no me parece mala opción para que lo prueben. Uh-huh. Listo, eso fue entonces todo lo que tenemos. Tanto en consola virtual como en Club Nintendo. Ajá. Y pasemos ya ahora sí a hablar de los juegos de cada uno. Sí, de una. Entonces, ¿qué? ¿Repetimos mecánica de piedra, papel o tijera? Uh-huh. ¿Listo? 1, 2, 3. Listo, entonces te dije quién empieza. Empiezas tú. Listo, empiezo yo. Yo, a mí me dieron a elegir entre Sonic and Knuckles y Sonic and Knuckles. No me dieron más selección. Entonces, yo antes de hablar, pues, cómo me pareció el juego, quisiera preguntarle a Sergio, pues, de pronto Andrés, también quería saber por qué me lo había recomendado. Entonces, ¿por qué me recomendaron este juego? Bueno, primero porque se sale totalmente a la línea Nintendo. Uh-huh. Digamos que fue una de las... No voy a entrar a discusiones, no voy a entrar a nada, sino que fue una de las cosas que Sega aprovechó. Cuando vio que salió Mario Bros, también dijo, yo también puedo hacer esto, también puedo hacer un juego de plataformas. Y sacó a Sonic. Ya este era el segundo juego que tenía Sonic como tal. Pues dijimos, pues nada, interesante ponerle a Víctor este reto. Y pues esa fue más como toda la decisión. La verdad fue muy difícil encontrarle un juego a Víctor que no, con el cual no se sintiera cómodo. Pero bueno, sí. Aquí está. Sí, malo en todos los juegos, pero juego de todo. Entonces, bueno, les cuento cómo probé este Sonic and Knuckles. Entonces, les voy a comentar cómo terminé con este, pues porque me lo recomendaron. Yo había comprado el juego de Sonic hacía mucho tiempo, en 10. Encontré en una de esas tómbolas de rebajas. Uh-huh. Encontré el cartucho que tiene los 4. Contiene Sonic de Genesis, Sonic 2, Sonic 3 y Sonic and Knuckles, todos en un solo cartucho. Cuando lo vi, qué bueno, lo conseguí muy barato, no recuerdo el precio, entonces lo compré. Recuerdo que empecé a jugar Sonic 1 y me gustó, me pareció chévere, pero lo dejé ahí porque pues tenía otras opciones. Y la verdad nunca me apeteció volverlo a retomarlo. Y ahí quedó, o sea, no sé cuántos años tenía yo con ese juego por ahí. Y lo hubiera vendido de no ser porque no lo había visto. O sea, estaba debajo de algunas cajas y ahí fue que yo digo, esto existe. Entonces, bueno, primero por ese lado. Segundo, entonces, cuando ustedes me dijeron Sonic and Knuckles, yo dije, bueno, está bien, empiezo con Sonic and Knuckles. No leí nada de lo que decía el cartucho, no hay mucha historia, no decía nada, sencillamente le di al botón y empecé a jugar. Y tengo que decir abiertamente que en ese primer instante que lo jugué, Sonic me parece una mugre. O sea, una mugre de que no sentí que yo estuviese controlando al personaje. No sentí que yo estuviese realmente interactuando con el juego. Porque, si es cierto, al principio se rompe un poquito la inercia, es decir, el personaje empieza lento y luego uno empieza a darse cuenta que se acelera y realmente el sentimiento de velocidad se siente. Pero las plataformas son un tema en donde, imagínate un plataforma sobre rieles, Sí. en donde yo tengo que sencillamente presionar en un momento y hay trampas puestas en el juego para pararme. Entonces a mí eso me rompió completamente el juego y lo tuve que cerrar inmediatamente y escribirle a Andrés y a Sergio y decir, Sonic es una mugre, ¿por qué me ponen a jugar eso? Como tenía el reto por parte de ellos, pues de jugarlo, pues volví, lo retomé, le di. Si no hubiese sido por eso, yo no volví a jugar este tema. Pero pues le di la oportunidad, empecé a jugarlo un poco más. Terminé el primer nivel, me pareció muy sencillo porque realmente pues se nota que es un nivel Como de de inicio, introducción. de introducción. Al ser un nivel de inicio, entonces realmente es más como ver la mecánica de cómo hacer el dash, cómo moverse rápido, hacer los loops para ganar más velocidad, cómo rebotar en los paros que hay allí para que Sonic tome velocidad al instante, cómo saltar dando el giro, porque me confundió mucho al principio. Yo, muy acostumbrado a las consolas nintenderas, estaba tratando de caerle encima a todos los personajes. Sí. Y esto realmente no funciona así. Funciona es que cuando Sonic está girando, ahí Atropéllalo. es donde los derrota. Entonces, para mí eso fue un poquito, al principio, digamos que me demoré en captarlo, pero pues ya una vez lo tenía, no fue muy problemático. Me empezó a gustar o me empezó a atrapar un poquito cuando llegué a los combates contra el doctor Eggman. Sí, Ekman. Contra el doctor Eggman. Porque los combates sí me parecían dinámicos, es decir, se nota el fondo moviéndose, Sonic a toda velocidad, Eggman en una nave moviéndose hacia un lado y tratando, al principio es como tratando de esquivarlo y luego ya tratando como de contraatacarlo, eso me gustó. Luego fui encontrando los otros niveles, entonces el nivel de las hojas marchitas, luego el nivel de, no recuerdo si fue el de la lava o el de la arena antes, luego estos niveles azules bonitos. Gráficamente puedo decir que estaba muy bien. Yo, como no tengo problemas para jugar juegos retro, lo encontré y le encontré la belleza al juego. Me sorprendió lo cargado de las imágenes. Pero debo decir que sí seguí con ese sentimiento de que el juego no me da el control del personaje al cual yo estoy acostumbrado y el que me gusta a mí tener. Es decir, el juego me pone muchas cosas para las cuales yo debo reaccionar rápidamente. ¿Sabe cómo me sentí? Me sentí como cuando de pronto juego Call of Duty, que Sí. en Call of Duty en la campaña están y en algún momento te dicen presiona el tal, lanza la granada tal, hasta llega a tal punto, destruye tal cosa. O sea, como que me están diciendo qué haga cada momento. Llego y me cuelgo de unas lianas, entonces presiona arriba y abajo para que las lianas bajen. O me llego a un paro, entonces tengo que darle siempre adelante ahí rapidito. O sea, no sentí que fuera algo orgánico, natural mío. Sí puedo entender por qué le gusta a muchísima gente. Tengo que decir que no terminé el juego. Y también tengo que decir que me gusta más Knuckles que Sonic. Entonces ahora voy a la segunda parte del juego. Cuando ya terminé, pues jugué todo lo que pude con Sonic. También tengo que decir, es un juego difícil. A medida que uno va a pasando el juego, empieza a ser un juego difícil que pone reto. Pero a diferencia de lo que a mí me pasa, por ejemplo, con Donkey, que también es un juego difícil, en Donkey yo me retaba, me retaba, me retaba porque siento que es mi culpa no terminar, no pasar o porque no aprender de los errores previos. Mientras que en este yo me sentí frustrado algunas veces porque debe ser falta de habilidad mía, no voy a decir nada del juego porque pues no sé, porque no lo jugué tanto, pero yo sentí que me estaban haciendo trampa. O sea, yo no lo sentí como que fuera que es que yo no sé jugar, no, sentí que es que me ponían ahí la trampita por ponerme. Entonces eso ya no, ya pues no me gustó tanto. Voy a lo que me gustó con Knuckles, me pude dedicar a explorar más los escenarios. Okay. El juego es prácticamente el mismo, es por niveles similares, con rutas diferentes. Están los temas de warps, que también logré encontrar dos o tres. Me gustó ese sentimiento como de descubrir, uy, qué bueno esto. O sea, paredes ocultas, zonas que había que destruir. Recuerdo que con Knuckles al principio ya me iba frustrando, pero yo dije, no, el juego no puede ser tan malo. Resulta que me demoré en entender que Knuckles no era Sonic. Pues eso se nota al principio, es más lento, destruye las cosas a puñetazos, pero también escala. Y yo eso no lo sabía, pues descubrir que este tipo clavaba sus garras y excavaba, me pareció, pues y que escalaba así, me pareció muy, muy entretenido. Y aparte el tema de que flota. Uh-huh. Sí, utiliza las colitas. No sé cómo hace, porque no, ese detalle no se ve tan bien en la pantalla del 3DS pequeñita. Salta y flota. Ajá. Entonces eso si uno quiere, pues puede hacer como trampas, porque casi que puede pasar los niveles, muchos peligros los puede pasar así por encima, pero también le permite a uno explorar más. ¿Qué descubrí? Que tiene su propio diseño muy apartado de lo que yo estoy acostumbrado, porque las consolas normales, vuelvo a Donkey Kong, a Mario y muchos otros de esa época, eran consolas en donde yo me muevo en un nivel, o sea, yo veo la base y la parte más alta de la pantalla. Sí. Y me muevo por esa pantalla, en una dirección o en la otra. Este juego es muchísimo más amplio el nivel. O sea, yo empiezo a moverme, sí, por una sola pantalla hacia un lado, pero luego descubro que hay mucho, tanto arriba como abajo de ese nivel. Entonces hay como múltiples niveles dentro del mismo nivel. Entonces eso me gustó mucho, y me gustó con Knuckles porque con él sí lo pude explorar. Sí. Entonces tampoco lo pasé, pero lo disfruté más. No sé, bueno, después de esto, ya después de que lo jugué, yo dije, bueno, ya aquí ya le di un poco más de gusto. Ahí sí me dediqué a ponerme a investigar un poquito de dónde venía el juego, cómo estaba, y encontré que yo no sé por qué me recomendaron este y no me recomendaron Sonic 2 o me recomendaron Sonic 3. O sea, es que en realidad este no viene siendo sino una expansión de Sonic 1. De Sonic 3. Perdón, sí. Este no viene siendo sino una expansión de Sonic 3. Sí está bueno. Está cortico. Realmente es un juego corto. No lo terminé, pero pues sí sé que llegué muy adelante. Pero por lo menos en el primer juego que hice, pues, bueno, el primero fue que me frustré. En el segundo que hice con Sonic, logré llegar hasta el nivel de arena, que es como el cuarto, y sé que son como 6 o 7. Y después de eso hice los otros, el de lava y el azulito. O sea, sé que logré llegar casi hasta el nivel final. Pero lo dicho, no me motivó para terminar. De pronto, en otra época, en otro momento, le tomo el gusto nuevamente y trato de jugar Sonic 2 o Sonic 3. En general, para los que son nintenderos, puramente nintenderos, yo creo que vale la pena que se encuentren al Sonic de Sonic Rush. Uh-huh. Sonic Rush de Game Boy o de DS. Esos juegos me gustaron mucho más. Me parece que el ritmo, la velocidad se siente mucho. En estos no sentí tanta ese vértigo, tanta esa velocidad. Sí la sentí, pero no me descrestó tanto. Cómodo, no me sentí cómodo. Nunca durante todo el juego me sentí cómodo. Con Knuckles sí. Con Knuckles sí dije, ese es mi personaje de la serie. Con él sí juego. Pero con Sonic no, ni en Smash lo voy a tomar. Para mí sigue de todas formas un poquito ese sentimiento de la primera impresión de Sonic es una mugre. Pero no, o sea, entiendo por qué a mucha gente le puede gustar. Lo que sucede es que a mí la mecánica no me atrapó. Puede ser que a mucha gente sí, pero a mí personalmente la mecánica no me atrapó. Entonces eso es lo que yo tengo que decir de Sonic and Knuckles. Yo jugué la versión de 10 para los que lo quieran buscar. Está muy económica. No está en consola virtual. No lo han traído a consola virtual. Entonces creo que la única forma de conseguirlo así como sería jugarlo para 10. Y sí sé que está en muchas compilaciones para otras consolas. Sí. Más que son juegos que se produjeron en masa. Y eso sí se puede decir que es un juego producido en masa. Que trató de salir de Japón. Pero pues como que las ventas no fueron tan benignas con el tema. Entonces... No, es que también me enteraba, por ejemplo, que cuando vendieron el cartucho, ellos tenían el plan de hacer un solo juego muy grande. Uh-huh. Sonic 3, Sonic and Knuckles, Sonic 3 and Knuckles. Y era un juego muy grande que ofrecían a la gente, pero que no lograron desarrollar en el tiempo en el que necesitaban y en donde estaban en todo el combate, en toda la guerra entre Super Nintendo y Genesis. Entonces al final terminaron apresurando el juego, sacando Sonic 3 y muy poco tiempo después sacando Sonic and Knuckles como algo adicional y con una mecánica de lock-on, era que ponían el cartucho y sobre el otro cartucho ponían este y se podía, digamos que podía también relacionarse con Sonic 2. Entonces si las personas tenían Sonic 2 y Sonic 3 podían utilizar este Sonic and Knuckles, integrarle Sonic 2 o integrarle Sonic 3. Creo que solo se utiliza, como idea me parece buenísima. Sí, claro. Pero creo que solo lo implementaron en ese juego. Y me imagino que pues de ahí y todos los temas que las personas de pronto que siguen a Sega sabrán más que yo. Digamos que fue lo que dio el resultado de este juego. Como juego entiendo que es uno de los grandes. ¿Sabe qué sí sentí? Sentí, puede haber juegos que a uno no lo cautiven, como me pasa a mí con este juego, pero que cuando uno lo está jugando sabe que ese es uno de los grandes, o sea, es uno de los juegos clásicos, o sea, es uno de los juegos que tienen que haberle cambiado la vida a más de una persona y que lo deben haber atrapado para este mundo de los videojuegos. Sin duda que ese sentimiento sí lo capté, sí. Pero la mecánica a mí no me atrapó. La atención. ¿Listo? Bueno. Entonces eso es Sonic and Knuckles y para ahora va Sergio. Sí. Con Mega Man 2. Listo. ¿Qué dice uno de Mega Man 2? ¿Historia? ¿Jugabilidad? No creo. La verdad, solamente mi percepción personal. Pero, ¿le digo por qué le recomiendo Mega Man? Ah, sí, por favor. Le recomiendo Mega Man es porque Sergio, yo lo conozco, él está acostumbrado a jugar. Digamos, si puedo ubicarlo fácilmente, el género favorito, uno, de Sergio son los RPG, los RPGs. Final Fantasy, y lo que se parezca a Final Fantasy. Como un subgénero dentro de ese, estarían los juegos de aventura, de exploración, que ahí está metido Zelda. Y eso sí es supremamente evidente. Y él puede gastarse días, meses y años con uno solo de estos RPGs y él no se aburre porque le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. Y Mega Man es algo completamente diferente a esto. Esto no es de darle vueltas, esto es de que si te quedas parado, te mueres. Entonces, por eso fue la recomendación. Entonces, sí. Ahora sí, la percepción personal. Sí, la percepción. De verdad, si tú me conoces muy bien como términos de jugador, la verdad me estreso mucho con Mario. Y más con Megamon. Perdón, con Megaman. Con Pokémon. No, Pokémon es otro que también le doy vueltas. Le da vueltas y vueltas, y 400 horitas de ahí metidas. No, sí. ¿Con cuántas? ¿100 algo? Ya por las 120. Pero bueno, con respecto con Mega Man 2, la verdad me dieron a escoger Mega Man 2, Mega Man 3. Ya seleccioné Mega Man 2, no leí nada de él. La verdad fue una selección a ojo cerrado. ¿Qué puedo ver de este juego? La verdad lo descargué para la 3DS. Lo compré por consola virtual en una promoción que hubo, bueno, tal. Y empezamos. El juego tiene una dinámica muy buena, pero así como es muy buena, es muy difícil porque prácticamente uno juega a conocer cómo se mueven los enemigos. Entonces uno aprende que ciertos enemigos tienen ciertos movimientos y ya uno trata de aprenderse estos mismos movimientos para evitar el menor daño posible, porque igual te van a tocar, pero la idea es llegar con buena energía o con buena sangre. Si uno es bueno para estos juegos, no lo toque. Sí, no, y sí. Ese es uno de los gustos que puede haber para un jugador de Mega Man, llegar hasta el final del nivel sin que te toquen. Sí. De verdad se nota el reto. Se nota el reto en todo momento porque hay enemigos diversos que te esperan. O sea, la dinámica en eso para hacer un juego de 1988 es muy buena. No es el típico Goomba o el típico Troopa que se mueve de lado a lado y que tal vez de pronto se devuelve. No, aquí estos te esperan. te esperan como tal, se quedan ahí esperándote y listo, en cualquier momento te va a caer encima. O por ejemplo, recuerdo mucho cuando estaba peleando contra este tipo que hay que pasar por unas tuberías. Es que soy malo para los nombres, la verdad. Y tenía uno que escalar una parte de, tenía pues uno que escalar una parte, una pared o algo así. Y cruzaba un pájaro de lado a lado de la pantalla. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí. No recuerdo el enemigo en este momento, sí. Pero sí, ya sé cuál es. Que hay varias escaleras y hay que dar unos saltos para llegar a una escalera colgante que está en toda la esquina superior izquierda. Y hay que jugar con las mecánicas de los elementos que le ayudan a uno. O la plataforma que se mueve hacia arriba o la plataforma que se mueve horizontalmente. Entonces el juego pues conserva las mismas dinámicas de Mega Man. Se puede seleccionar por cuál enemigo empezar. A medida que vamos derrotando a nuestros enemigos. Decir que en este juego no vamos a hacer una reseña porque pues no vale la pena. Es más una impresión de qué piensa una persona que nunca ha jugado uno de estos juegos. Entonces por eso Sergio pues no va a hablar de todos los enemigos ni nada por el estilo. Igual no tampoco como Víctor, igual no lo terminé. No, pero este sí, no. La verdad le trato de... por ahí cuando me acuerdo, cuando estoy atorado en otro videojuego, pues como para desestresarme. No, para estresarse. Sí, para acordarme que para desestresarme necesito estresarme otro poco más. Pero bueno, con respecto a Mega Man, la música es muy, muy, muy buena. Uh-huh. Además que uno jugando con la consola portátil. Lo que pasa es que a veces uno está encamado y uno ahí pues... Caramba, le toca uno bajar el sonido, pero igual uno con la musiquita uno se anima muchísimo porque la música es muy repetitiva. O sea, no lo digo en el sentido de que repetitiva, sino que tiene beats repetitivos y eso te ayuda. Por ahí estaba precisamente mirando hace poco un documental por Nat Geo que decía que precisamente el cerebro le gusta ese tipo de música. Al cerebro le gusta la música que sean con tonos repetitivos, porque es más fácil para el cerebro relacionarla. Y más si uno está haciendo una tarea de concentración, esa música se te pega así. Sí, no, eso es lo que a mí me pasa. La música de Mega Man a mí digamos que me transporta a una época de mi niñez que añoro un montón, que me gustó un montón. Sí, sí, sí. Hago un paréntesis aquí, a Sergio ya le había comentado. Descubrí no hace mucho a un grupo que se llama The Megas. Uh-huh. Es un grupo americano que se encarga toma la música de estos juegos de Mega Man, les pone letra, hace una historia alrededor de cada una de las tonadas y las convierte en canciones de rock o de folk de los 90s. Sí. Es muy de esa época, muy de los 90s, de finales de los 80s, y me gustó un montón. Estoy allí, ya compré uno de los dos discos, compré uno de los, ellos tienen ya como 3 o 4 álbumes, compré uno pues para descarga digital. Y realmente me gusta mucho. Toma la música de los que yo he escuchado hasta ahora. Toma la banda sonora de Mega Man 2, la banda sonora de Mega Man 3. Les pone letras, pero son letras que cuando pues las escuché la primera vez y me pareció chévere. Algunas me parecía que no cuadraban mucho. O sea, como que el parafraseo estaba metido con calzador. Pero cuando ya empiezo a escuchar las letras y a saber qué es lo que dicen y a recordar que yo jugaba con estos personajes y cómo hablan de un Mega Man que en algún momento todos lo ven como un villano, o en otros momentos él mismo no sabe quién es, o Proto Man, que es el hermano de Mega Man, no sabe quién es. Bueno, en fin, eso me gustó un montón. Si lo quieren escuchar, es de Megas, está por YouTube, pueden escuchar 2 o 3 canciones de ellos. Hay muchas con las letras por ahí para que también las puedan seguir. Y si los quieren comprar, los álbumes están como en $5 cada uno, algo así, son 10, 12 canciones, muy recomendado. Sí, igual en la descripción de este podcast, pues vamos a agregar el enlace a Demons, para los que estén interesados, para no tengan que buscarlo mucho. Pero bueno, volviendo otra vez al juego, el juego de verdad reclama un poco de pericia por parte del jugador. Aquí no se le perdona que te pases por medio centímetro, ni siquiera medio centímetro, medio centésima de segundo ya estás en el piso. Sí, sí. Entonces acá, de verdad, la coordinación mano-ojo es muy necesaria. También aprender a calcular los saltos y también los disparos, porque a veces uno puede no dedicarse a disparar a la loca. También uno puede tirar serie de disparos. Ah, una de las cosas, aquí no hay blaster. No, aquí no está. Aquí no hay blaster. Entonces, claro, uno, pues, yo venía de jugar Mega Man X y bajarme a Mega Man 2, no, fue bastante complicado. De la mecánica de los enemigos, de los poderes de los enemigos. Posiblemente este Mega Man 2 es muy evidente porque pues son muchas cosas elementales. Goodman, Iceman, Leafman, Fireman. O sea, es muy evidente. Si alguien sigue Pokémon, pues... Y usted que ya conocía Pokémon, pues puede tener una idea de cómo funciona el asunto. Sí. Digamos, ¿qué le pareció? ¿Cuál creo que usted ya había jugado más o menos Mega Man X? Sí. Pues la verdad... No se puede comparar gráficamente Mega Man X con este Mega Man, pues primero porque estamos hablando de dos generaciones diferentes de consolas de mesa. Pero la verdad se maneja muy bien en el 3DS. O sea, el emulador que tiene 3DS para los juegos de NES, me parece que copió muy bien la dinámica, los colores se ven muy bien, los enemigos responden muy bien. O sea, a términos de jugador, digamos que el problema no es de flecha, sino de indio. O sea, sí. En eso sí lo reconozco. El problema no es de flecha, el problema es de indio. Pero uno debe reconocer ciertas cosas. Y en este caso, pues yo reconozco muy bien la jugabilidad del juego. ¿Sí? No es necesario hacer el típico examen como en Mario o como en Sonic. No, aquí empiezas y empiezas dando bala y a prueba de prueba y error, pues armas tu estrategia para trabajar a Mega Man. Quiero hacer otro paréntesis aquí. ¿Usted fue el que me recomendó alguna vez este Sequiraires? Creo que fue usted. Sí. Le recomiendo a la gente que de pronto no lo ha escuchado nunca, es un americano también, que hace a través de unas animaciones muy sencillas disertaciones sobre algunos juegos. Uh-huh. Y entre ellas tiene estas dos series, Mega Man y Mega Man X. Uh-huh. Se nota que adora Mega Man X, pero también habla muy bien de Mega Man. Y una de las cosas que dice es que a pesar de que nos ponen, digamos que desde el principio, desde el principio se ponen retos en el juego, hay una curva de aprendizaje, eso sí, muy elevada. O sea, aquí te piden desde una vez estar en el pico. Pero por lo menos te muestran qué pasa si te golpea determinada cosa, si te caes, si no te mueves. Todo eso se muestra acá y este señor lo hace de una manera bastante graciosa, un poquito como medio desesperado y medio loco, pero es entretenido. ¿Sí? Y si se pueden ver la de Mega Man X, es mucho... Pues, yo recuerdo, desde siempre tengo en mente la primera parte que donde dice que ser un terminar física, que hay que ser muy inteligente para eso, para hacer trabajar en ciencia nuclear hay que ser muy avanzado. Hay que ser un físico muy berraco. Para poder trabajar en la NASA y lanzar un cohete, pues hay que ser muchísimo berraco. Pero para poder hacer el nivel introductorio de Mega Man X, hay que ser genio. Y empieza a nombrar todas las cosas. Me gustó mucho esa serie sobre Mega Man. Sí, prácticamente. Eso. Entonces, Sergio, sé que el reto fue difícil. Pero, sí. Digamos, ¿que le gustó, no le gustó, le frustró? Pues estoy entre gusto y frustrado. No sé si existe esa palabra. Pero no, de verdad, estoy entre gusto porque es un reto, pero entonces la misma frustración porque la verdad no lo pude terminar. Uh-huh. Entonces, pero igual, aquí tengo resto de tiempo para poderle trabajar. Y pues nada, la verdad es un juego que... merece uno tenerlo como consola virtual. Sí, vale la pena. Para cualquier persona, así no sea su juego favorito, así no sea su género, que lo prueben, que lo intenten, que vean por qué la gente habla tanto de ellos. Y yo creo que esta era como mucho la intención del reto. Y me gustaría, ojalá tratemos de si llegamos al año entrante, me gustaría que hagamos el noviembre del reto y volvemos a hacer algo similar. Pero vamos a tratar de medirnos entre gustos. Vamos a ver, de pronto les propongo, miramos el año entrante si me acuerdo, y si no, para que ustedes recuerden, miremos a ver si los podemos poner un reto, pero entonces en donde cada uno seleccione tres juegos y entre los otros dos elijan el juego que le recomiendan jugar para salirse un poquito de la zona de confort. Entonces terminamos aquí. Andrés ni siquiera se dignó a aparecer porque dijo él, es que lo vi, vi dos, tres videos, medio lo iba a probar en emulador y dijo no. Y ese sí sacó el cuerpo completamente. Entonces yo creo que aquí terminamos ahora y vamos a despedirnos ahorita. Miramos lo que hablamos en el capítulo final de año de 2014. De 2014, sí. Y esperen un momentico, ya nos despedimos. Listo. 40 y pico minutos. Pues somos los dos. Sí. Y como este tema es muy puntual. Sí. Bueno, antes que nada, pues un saludo a nuestros escuchas, a las personas que nos apoyan con este podcast, a pesar de que es un proyecto sin ánimo de lucro, que lo hacemos por pura diversión entre Víctor, Andrés y yo. Sí, pues yo sé que, creo que alguna vez lo habíamos comentado, que esto surgió fue más como una excusa, porque nos damos cuenta que muchas veces nos sentábamos a jugar y terminábamos hablando de esto y nos divertíamos, que bueno, ¿sí? Dejémoslo para que otras personas de pronto que piensen lo mismo lo escuchen, a ver qué opinen. O que opinen contrario, igual. Estamos abiertos, esto es un foro abierto donde podemos, donde cualquiera puede poner sus opiniones. Y de verdad, pues las esperamos con mucho gusto, las estaremos respondiendo. Por ahí recibí un... Pues más que todo fue una recomendación, uh-huh, de que pasáramos estos podcasts a YouTube. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Entonces, pues nos vamos a poner, pues, por lo menos a hacer el intento de pasar estos... Lo que pasa es que la duración de pronto complica un poquito el tema, pero sí, pues ya ahí miramos cómo lo acomodamos. Sí, porque también podríamos hacer un compilado, una presentación o algo así de 10-15 minutos, que es normalmente lo que sería un video. Es un proyecto, apenas vamos, como que apenas lo traigo aquí a colación, pero pues muy posiblemente lo ampliemos. A mí lo que me pidieron fue una gorra. Nos vieron en el sofa. Ajá. Y me dijeron que si esas gorras las conseguían en alguna parte. Bueno, entonces, podría ser un regalo especial para uno de nuestros escuchas. O bueno, también las venderíamos. No, ahí sí ya salimos del ánimo. Sí. Algo de monetizar, porque es igual el micrófono, el website y el dominio también cuesta, no sé. Sí. Bueno, nos metemos por ahí. Sí, pero sí, alguien me comentó por allí, nos pusieron un sobre la página de Facebook. Ahí pusieron un comentario, me escribieron un mensaje. Vea, que pues, si conseguían una gorrita de esas. Sí, podría ser, ¿por qué no? Uh-huh. Bueno, hablemos de diciembre, Sergio. Diciembre, bueno. ¿Qué propuestas tienen? ¿Cómo escogemos? O no sé si compilamos, de pronto nos va a quedar un poquito complicado por ser final del año hacer Gumbate y Crónicas Gumba. Sí. Entonces probablemente hagamos solo uno de los dos. Me gustaría que de pronto hablemos de lo que jugamos en el año, que sea un tema como mucho más abierto, uh-huh, no tanto la estructura de un juego para cada uno, sino que hagamos un debate un poquito más abierto, uh-huh, y que lo hagamos en dos partes. En el mismo hagamos los juegos retro que jugamos en el año que nos gustaron, sí, y los juegos más del 2014 o 2013, o sea, un poquito más actuales, que vimos en el año y que nos gustaron, ¿sí? Y lo que no nos gustó también. Sí, podría ser una buena opción. Pues igual, fueron muchísimos juegos, la verdad. Va a ser difícil hacer un... ¿Y sabe qué me ha gustado? ¿Sabe qué me ha gustado también de hacer este podcast? Sí. Como un efecto, digamos, adicional, me ha obligado a terminar muchos juegos que yo no, pues que yo tenía por ahí o que recordaba y que dije, tengo que rejugar tal cosa. Y me obligó, por ejemplo, uh-huh, yo tengo el recuerdo de Mega Man 3 en su momento cuando lo hablé. Me gustó que me obligué a jugar durante ese mes otra vez el Mega Man que tenía por ahí. Uh-huh. Lo mismo me pasó con Chrono Trigger, lo mismo me pasó con Luigi's Mansion, que yo le tenía muchas ganas desde hacía rato y no me había animado, y esta fue una excusa para conseguirlo. No, entonces, y terminarlos, porque es que de verdad uno se vuelve un acumulador de rebajas, uno se vuelve un acumulador de juegos. Hmm. Que terminan, finalmente uno ni los juega. No, y a mí me pasa algo, me pasaba algo, y es que yo tenía una bendita costumbre de llegar al enemigo final, y si no lo derrotaba así muy rápidamente, ahí lo dejaba, y no lo terminaba. Mira que a mí con Donkey Kong Country Returns, sí, me pasó eso. Llegué al enemigo final, el de Wii, sí, y lo jugué 2-3 veces, y ya no lo terminé, y al final no me animé. Tuvo que pasar algo especial, creo que, yo no sé si fue cumpleaños mío el año pasado o algo así, que sí, yo, oye, esto lo dejé aquí, sí, esto lo dejé aquí, sí, y no lo he terminado, entonces me obligué a pasarlo allí, pero pues muy aburrido que eso vuelva a pasar, entonces qué chévere que con esto pues nos estamos obligando a jugar juegos completos, menos estos que tenemos, de ahí sí tengo que ser sincero, sí, el Sonic me dio duro, y yo sé que a usted en Mega Man le iba a costar, porque ya sé, yo sé que le iba a costar. La verdad, sí, pero bueno, me parece buena la idea, no sé, pues hay que comentársela a Andrés, pero me parece que está bien, no sé, en un resumen de lo que hemos jugado este año que acaba de terminar, y pues hacer un solo podcast. Listo. Uh-huh. Entonces, para diciembre saben que van a esperar de pronto un podcast un poquito más largo. Si es necesario, lo dividimos en dos partes. Sí. Pero vamos a juntar el Gumbate y Crónicas Gumba en una sola... En una sola emisión. Así es. Entonces, yo sé que ya dijiste las redes, pero si las repites, por favor. Sí. No las había dicho. No, de hecho. No. Bueno, nos pueden conseguir en nuestro Twitter, @CrónicasGumba. Nos pueden conseguir en nuestro Facebook fanpage, que es facebook.com/crónicasgumba, Gumba con WOMBA. Uh-huh. Nos pueden encontrar en nuestra página como tal, www.crónicasgumba.com, y también nos pueden conseguir en nuestro correo, contacto@crónicasgumba, o si quieren un correo más personalizado, segan@crónicasgumba o vedanos@crónicasgumba. Uh-huh. Entonces, sí, si quieren decirme algo a mí que no quieren que Sergio se entere, entonces... sí, <¿no>? algo así. Pero bueno, un saludo más despiste. Volvemos a repetir las personas a las cuales nos han apoyado de alguna u otra forma. Un saludo especial a las personas de Cazadores de Bits. Sí. A Retro Hunters también. No creo que Retro Hunters no. Estaban unidos en el mismo grupo. Sí, no, bueno. Eso es de gratis. A la gente de Nintendo... A la gente, a Marta y a... A Marta y Carlos Valencia, perdón, Iván Valencia. Iván Valencia, Cristian también, me ha vendido un montón de juegos. Uh-huh. También, muchas gracias. Y pues ya nomás. Sí, pues igual, y a las personas que también se dedican su tiempo, no, de pronto no escriban, pero por lo menos nos están escuchando. Sí. Entonces... eso sí, porque ha subido, se ve muy sí. bonita esa curva de cómo... Aumenta la gente que lo escucha, chévere. Si conocen gente, recomiéndennos por allí. O si tienen alguna sugerencia, también envíennos. La gente de Podcast Regios, que va a cambiar a la podcastería, son unos podcast mexicanos. Uh-huh. Decir que el tema de podcast de videojuegos está muy movido en México. Yo me sorprendí, pues porque empecé a escuchar varios podcasts. Aquí quiero hacerle un saludo a una gente de España. Se llaman ¿A qué juego juegas? De hecho, me entretienen mucho, y el tema de los especiales que ellos hacen, los tengo todavía en mi celular, los escucho y los reescucho. Los de los juegos que ellos sacan en una sola vez, pues de pronto los escucho y ya no los vuelvo a oír. La gente de Pixelania también, la gente de Crossover, la gente de Atomics, la gente de Dezuka, Retrocast. Yo escucho un montón de podcasts y a la gente le interesa. Me envíe, yo le puedo enviar algunos que yo he estado escuchando para que pues se metan en este mundo de podcast de videojuegos. Sí. Entonces, Sergio, ¿hasta aquí? Sí, sí, sí. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos entonces en diciembre. Vamos a publicar este mes los dos podcasts. Primero Crónicas Gumba. Así es. Y luego El Gumbate. El Gumbate. Y pues nada, muchachos, un placer. Y nos vemos en diciembre. Que disfruten diciembre. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.